Yo espero. Venimos a hablar un poco del tema de GPL y su aplicación al marco jurídico venezolano. Como les decía antes, entiendo que hay gente de otros países en este foro y la intención, pues, es precisamente discutir esto a un nivel incluso internacional. Les comentaba antes, no sé si lo captaron, porque en esos momentos estábamos con lo de la presentación, que en el CONSEGI, que es el Congreso de Software Libre y Gobierno Electrónico que se desarrolla anualmente en Brasil, pudimos comprender y detectar que estas preguntas que tenemos acerca de la aplicación de GPL en Venezuela la comparten muchos de nuestros compañeros en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, compañeros que están en Uruguay, compañeros que están comprometidos también con implementar y apoyar el software libre como método de compartir el conocimiento, ir hacia el conocimiento libre, entienden también que hay ciertas preguntas de aplicación de la GPL en sus diferentes marcos jurídicos. Y esperemos que luego en la sesión de preguntas o de debate podamos un poco discutir de esto en colectivo. Entonces, sin más preámbulos, la agenda que les planteo para esta presentación, que voy a tratar de ser ágil por efectos del tiempo, es hacer un pequeño resumen de qué es GPL para aquellas personas que a lo mejor no están familiarizados con el tema, hacer una pequeña revisión de algunas de sus ventajas. Luego vamos a entrar en algunos puntos de interés, para no decir problemas o obstáculos que tenemos de su aplicación en el marco jurídico en Venezuela. Y damos puntos de interés porque es precisamente eso, no son problemas, sino hay sitios y hay puntos de la aplicación del GPL que tenemos que resolver. Hay unas propuestas, faltó una S ahí, hay unas propuestas de qué hacer para mejorar esos puntos de interés o solucionar o reducir el impacto que tengan estos puntos de interés. Y bueno, y una sesión de preguntas y respuestas que creo que encuadra en el marco del CLET como se nos plantea. Continuamos aquí. Bueno, ¿y qué es GPL? GPL es, en inglés, es General Public License. En español es Licencia Pública General, también conocida como GNU o New GPL. Es una licencia que se basa en copyright y es aplicable a obras del ingenio de carácter informático, particularmente en los programas informáticos o software, como se conoce tradicionalmente. Y cuando hablo de que es una licencia basada en copyright, esto va a ser importante, que lo vamos a ver luego en la presentación, es porque en el mundo tradicionalmente hay dos sistemas de protección de obras del ingenio de autor. Por un lado está el sistema del copyright, que, como bien dice la palabra en inglés, o su traducción al español, es el derecho de copia. Es el que está basado en el derecho anglosajón, en la tradición del derecho común del common law. Y por otro lado tenemos el derecho de autor, que es el que utilizamos yo creo que en la totalidad de los países en Latinoamérica, que es el que se basa en el derecho francés tradicional. Y fíjense que por un lado tenemos derecho de copia y por otro lado tenemos derecho de autor. Es decir, el objetivo o el objeto sobre el cual recae este derecho son dos cosas distintas. Por un lado la copia, la obra, y por el otro lado el autor. Y esa misma diferencia hace que a partir de ahí, conceptualmente y lingüísticamente, se generen toda una serie de diferencias de cómo se protege un esquema y otro. Esto vamos a ser importante y va a ser importante verlo luego. El GPL permite aplicar de forma irrevocable las cuatro libertades esenciales del software libre: uso, estudio, distribución y modificación, a cualquier programa informático. Y cuando decimos irrevocable es precisamente porque una de las características de la GPL es que una vez que una obra está licenciada con GPL, no puede ser revocada, en base a lo que dice la licencia GPL, esa cualidad. GPL es también un contrato privado entre dos partes. Por un lado el desarrollador o desarrolladores, y por otro lado los usuarios de un programa informático. Esto es importante también tenerlo en cuenta. GPL no es una ley, GPL no es un decreto, GPL es un contrato privado entre dos partes. En la doctrina anglosajona de derecho se diferencia lo que es un contrato privado de una licencia. En el caso del derecho latinoamericano, el derecho basado en la jurisprudencia y en las jurisdicciones francesas, no es tan así. Una licencia es equiparable a lo que es un contrato. La licencia GPL fue creada originalmente y es mantenida actualmente por la Free Software Foundation, que es una fundación que está encabezada por el señor Richard Stallman, ampliamente conocido, estoy seguro, por todos los participantes en este foro, y surge precisamente por la necesidad que tenía la Free Software Foundation y el proyecto GNU de buscar un licenciamiento de los programas informáticos que se estaban desarrollando en torno al proyecto GNU de sistema operativo, que luego fue aplicado posteriormente al componente Linux de lo que hoy en día es un sistema operativo GNU Linux. Es una licencia que fomenta el copyleft, y el copyleft es una construcción ideológica, no es un término jurídico, no es un término legal. Y el copyleft es básicamente un movimiento que, basándose en el copyright, elimina las restricciones de distribución y modificación que tradicionalmente tienen las obras que el sistema del copyright protege. Normalmente el copyright ha sido utilizado para poner restricciones a la distribución y modificación, incluso a veces a la reutilización de diferentes obras del ingenio, bien sean informáticas o sean de otro tipo, como de video, audio, música, obras gráficas. Y el copyleft es, basándose en los principios del copyright, que, como les digo, sí es una doctrina jurídica, quiere utilizar estos principios para eliminar restricciones de distribución y modificación que encontramos de forma tradicional. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Una de las ventajas, estoy seguro que ustedes podrán conocer muchas más. Algunas de las ventajas importantes que tiene la GPL es su importante penetración y reconocimiento mundial. Aproximadamente el 68% de los proyectos de software libre a nivel mundial utilizan esta licencia. Esto está basado en estudios que se hacen en diferentes repositorios o forjas de desarrollo de programas informáticos, como puede ser SourceForge, entre otros. Hay algunos casos donde en algunas forjas el nivel de uso de GPL es alrededor del 64%, en otros casos llega al 70%, pero digamos que un estudio somero de cómo es la utilización de licencias en estas forjas, hay alrededor de un 68% de utilización de esta licencia, y que no es la única licencia, valga el momento para aclarar, que permite que un programa informático sea considerado como software libre. Existen muchas otras licencias con diferencias, matices entre ellas, pero que igual pueden considerarse válidas dentro de lo que es el movimiento del software libre, porque respetan las cuatro libertades principales. Aún ante la diferente oferta de licencias que manejamos los desarrolladores o manejan los desarrolladores de programas informáticos, el 68% utiliza GPL. Eso es un buen indicador. Tiene un importante grado de madurez también. Su primera versión se originó en 1989, y esto es antes de que existiera el kernel de Linux. Se originó dentro de la preocupación que tenían los desarrolladores del proyecto GNU de cómo proteger el trabajo que estaban haciendo y cómo garantizar que ese trabajo fuese libre y no fuese apropiado por lo que en ese momento era un arrollador movimiento de software privativo. A partir de 1989 surge la primera versión de la GPL. En 1992, si no mal recuerdo, surge la segunda versión, la cual no sufrió modificaciones hasta hace un par de años. En el 2006 se empezó a hablar de la necesidad de ir hacia GPL versión 3, la cual fue finalizada, creo que a finales del 2007, estamos en el 2009, por lo tanto tiene como un año de vigencia, aproximadamente un año y medio de vigencia la versión 3, y aún así hay mucha gente que utiliza la versión 2, precisamente por la madurez que tuvo y lo probada que fue esa GPL versión 2 durante 15 años de existencia, ¿no? Igualmente, la GPL tiene una ventaja para aquellos que creemos en el software libre, que tiene un carácter viral, lo cual ha permitido la estabilización y madurez de muchos proyectos en software libre. Su carácter viral viene dado a que cuando uno licencia una obra en GPL, uno permite las modificaciones sobre dicha obra, un programa informático, pero estas modificaciones deben ser licenciadas de la misma forma. Entonces, eso ha garantizado que los esfuerzos que se hagan para mejorar programas informáticos en GPL y las derivaciones o forks que existan de diferentes proyectos informáticos basados en GPL sean a su vez licenciados en GPL. Y eso ha sido muy importante, sobre todo a la hora de estabilizar el desarrollo del kernel de Linux y diferentes componentes que hoy en día son esenciales para un sistema operativo GNU Linux. Entonces, bueno, entramos con los puntos de interés que hemos encontrado en su aplicación en Venezuela. La primera categoría de puntos de interés son los lingüísticos. La GPL tiene una sola versión oficial y es en idioma inglés. ¿Okay? El idioma inglés, en el caso de Venezuela, no es un idioma oficial de la República, ni mucho menos. Por lo tanto, uno tiene que plantearse si uno está desarrollando programas informáticos y uno está yendo hacia un movimiento de soberanía e independencia tecnológica, porque debemos atarnos a utilizar una licencia que su única versión oficial es en inglés. Uno puede tener versiones no oficiales de la licencia GPL. Incluso en el Centro Nacional de Tecnologías de Información manejamos para los desarrollos que hacemos, bien sea en casa o bien sea a través de terceros, pero por cuenta de nosotros, una versión de la licencia GPL que tiene su traducción no oficial en español, que tiene su archivo de copying, que es el archivo necesario para implementar la licencia en un sistema, un programa informático, pero debemos incluir obligatoriamente la versión de inglés. Yo particularmente tuve, incluso haciendo cierto trabajo con Richard Stallman directamente, para lograr que la noticia de la versión en español quedar un poco más arriba y que ese texto incluyera la versión en inglés y que no fuera predominante la utilización del idioma inglés. Pero lo cierto es que para que ustedes usen una licencia GPL tienen que usarla en idioma inglés. En Venezuela, ya yéndonos a un nivel un poco más legal, el régimen probatorio de los contratos exige que sean en idioma oficial o que sean traducidos por intérprete público. Esto quiere decir que si en algún momento yo desarrollo un programa informático en Venezuela y lo decido licenciar a través de GPL, y un usuario de ese programa, siendo mi otra contraparte al utilizarlo en ese contrato de licencia, rompe esa relación contractual que tenemos en la licencia, vamos a tener que, si fuese un caso mayor, ir a un juez, a un tribunal, para dilucidar nuestra controversia. Yo voy a tener un problema a la hora de legitimar que ese contrato es válido. Probablemente la otra contraparte pueda decirme: no, pero es que mira, no existía una traducción, este es un idioma que yo no entiendo. Al régimen probatorio yo voy a tener que proveer una traducción por intérprete público. Si tenemos 1000 casos de esos, tenemos muchos casos de intérpretes públicos que estén haciendo diferentes versiones para nivel de pruebas en juicios, podemos tener muchas discrepancias de eso. Igualmente, a nivel de lo que es el desarrollo con fondos públicos, es igualmente inconveniente. Si nosotros, a través de las instituciones del Estado venezolano, desarrollamos software libre y estamos, de hecho, impulsando la generación de diferentes programas y sistemas de software libre, y lo hacemos con fondos públicos, es un poco incongruente para los objetivos del Estado que tengamos que protegerlos a través de una licencia en un idioma que no es oficial para el Estado. Pero aparte de los temas lingüísticos, que como ven creo que son bastante importantes y que tienen incluso implicaciones jurídicas, tenemos unos puntos de interés en su aplicación legales que creo que son mucho más importantes. Por un lado, en Venezuela, como les comentaba, tenemos y aplica el derecho de autor, no el copyright. Entre ambos sistemas jurídicos, sistemas legales, el derecho de autor y el derecho de copyright, hay diferencias notables, empezando por el objeto. El derecho cubre a la obra como tal y a su capacidad de copiarse o no copiarse, y el otro protege son a los autores de las obras. Entonces, tenemos una ley de derecho de autor que es del año 1994, que se basa en el derecho francés, que es de autor y no de copyright, y que, como al ser de 94, tiene una desfase, tiene un desfase acerca de lo que es en las obras informáticas. A pesar de que recoge de cierta forma lo que es un programa informático, no podemos decir que hoy en día esa ley se ajuste a lo que ha sido un movimiento informático que en 15 años ha dejado obviamente esa ley muy atrás. Y entonces tenemos ciertos problemas, porque los contratos entre las partes, como son estas licencias, no pueden superponerse a las leyes, que son de derecho público. Entonces, cuando un contrato tiene una incompatibilidad con una ley pública, esa cláusula que es incompatible con una ley no es válida dentro de ese contrato, y ya vamos a ver algunos casos que esto puede ocurrir. Es muy importante, para entender el derecho de autor, entender que existen los llamados derechos morales. Como en el copyright no se protege al autor de la obra, sino a la obra, y las cosas, los bienes tangibles o intangibles, no tienen campo moral, pues no existen los derechos morales. En el derecho de autor, como se protege es el derecho de las personas, existen los llamados derechos morales. Los derechos morales, además, por mandato de la ley de derecho de autor, son irrenunciables e intransferibles. Es decir, que ni por una suma de dinero yo puedo ceder mis derechos morales, ni por coerción, evidentemente, ni porque firme un contrato porque alguien me está pagando un sueldo, yo puedo renunciar a mis derechos morales, ni es a ningún efecto. Yo puedo firmar un papel que diga yo renuncio a mis derechos morales, y ese papel no tiene ninguna validez a la hora de proteger mi derecho de autor. Y diríamos, bueno, pero esto está bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo proteger al autor a nivel de la obra? A mí me parece que eso ideológicamente está muy bien. El problema es cuando los derechos morales, según se expresan en nuestra ley actual, generan incompatibilidades con lo que establece la licencia GPL. Y vamos a ver dos casos muy específicos. En el artículo 20 de la ley de derecho de autor en Venezuela se establece lo siguiente: el autor tiene, incluso frente al adquiriente del objeto material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o reputación. Pongámonos un ejemplo. Yo soy un autor, genero un programa informático, decido licenciarlo con GPL, decido que ese programa sea de software libre, y lo pongo en un repositorio. Posteriormente viene una persona, baja una copia del código fuente del programa, hace adecuaciones, lo sube al repositorio, probablemente luego haya un fork, porque a lo mejor hubo una decisión que yo no estaba de acuerdo, y probablemente por ahí venga el problema, y venga un desarrollador, un proyecto paralelo en base a mi obra original, lo cual es totalmente permitido en GPL mientras lo mantenga licenciado como GPL, pero yo considere que esas modificaciones están poniendo en peligro mi decoro o reputación. Puede ser que esas modificaciones yo considere que afectan mi reputación como desarrollador de software, como programador informático, y entonces demande ante un órgano jurisdiccional, ante un tribunal, en base a la ley de derecho de autor de 1994, el artículo 20, y diga: esa modificación no es válida y le prohíbo a tales o cuales personas hacer modificaciones sobre mi obra. Eso va en contra de lo que establece la licencia GPL. Una vez que en la licencia GPL tú le das posibilidades a un autor de realizar modificaciones en su programa, en el programa que tú desarrollaste, tú no puedes revocar. Como decía, la licencia GPL es, una vez que tú la aplicas a una obra, es irrevocable. Entonces, aquí entramos en una contradicción directa en lo que dice la ley de derecho de autor en Venezuela con lo que establece la licencia GPL. Otro ejemplo: el autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra. Artículo 21. Fíjense lo, digamos, contundente que es este artículo. Derecho exclusivo a hacer o autorizar las traducciones, adaptaciones y arreglos y cualquier otra transformación a su obra. Obviamente esto, de nuevo, entra en total contradicción con lo que establece el GPL. Y mucho más si entendemos que el GPL, una vez dada la libertad otorgada sobre una obra, la libertad al resto de los usuarios de esa obra, que la puedan utilizar, la puedan analizar, la puedan modificar y la puedan redistribuir, que una disposición legal me diga que yo en cualquier momento puedo decir no, yo no he autorizado alguna transformación, yo no he autorizado alguna adaptación de mi obra original. Estos son dos ejemplos, hay muchos ejemplos más que creo que no son tan impactantes, y por eso utilicé estos dos ejemplos que son bien impactantes, que nos sirvan para reflexionar a la hora de utilizar GPL en Venezuela, qué riesgos estamos corriendo y qué debemos hacer, qué estrategia tenemos que implantar para minimizar estos riesgos. Pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si estamos desarrollando colectivamente una obra de software libre, como es tradicional que se haga? Bueno, entonces ahí entramos en lo que recoge la ley de derecho de autor como obras colectivas. Ahí empeoramos mucho más esta situación, porque cada uno de los autores tienen derechos morales y cualquiera de ellos podría aplicar el derecho moral. A lo mejor son 10 desarrolladores que empiezan una obra y probablemente a lo mejor uno en algún momento del tiempo no está de acuerdo con alguna modificación posterior a esa obra. Empezamos a complicar el escenario. Igualmente podemos complicar el escenario cuando no se establece en Venezuela claramente el carácter de lo que es un productor informático. Por ejemplo, en el sistema anglosajón, en el copyright, es muy claro que si yo tengo una unidad productiva, una empresa, y contrato a 4 personas para que desarrollen un software a mi bajo mi empresa, bajo mi organización, el dueño del copyright, el titular del copyright de esa obra, es la empresa. En Venezuela no ocurre igual. En Venezuela, si yo contrato a través de una unidad productiva 4 personas para desarrollar un sistema que queremos que se haga software libre, yo soy el productor. Y además el productor, en una situación que, como les digo, en el 94 no era muy madura en cuanto al desarrollo de sistemas informáticos en el país. Entonces es una figura bastante confusa, donde tienes que entrar a hacer analogías con lo que es un productor fonográfico, que, o sea, los que producen música. Pero entonces, como yo soy productor, tengo ciertos derechos patrimoniales sobre la obra, que al hacerla además licenciada en GPL y hacerla software libre, pues no son tan importantes, pero las 4 personas que contraté siguen siendo los autores y siguen teniendo derechos morales. Por lo tanto, yo le puedo pagar a una 4 personas, 5 personas, un salario digno y justo para que me ayuden a desarrollar un programa informático, pero luego ellos pueden oponerse a la decisión de una unidad productiva, decir esto es software libre, y pueden oponerse en base a sus derechos morales y renunciar. Bueno, yo creo que esto ya es bastante para establecer una serie de puntos de interés en su aplicación en Venezuela, ciertos problemas o inconvenientes o puntos debatibles para saber a qué nos enfrentamos cuando utilizamos GPL en base a la legislación actual que tenemos en Venezuela. Entonces, hay dos propuestas claras. Por un lado, hay una propuesta de actualizar el marco regulatorio del derecho de autor en Venezuela para adaptarlo a las nuevas tecnologías y hacerlo más compatible con el conocimiento libre. Esto es algo que desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información hemos conversado en alguna oportunidad con nuestros compañeros de CENDITEL, igual que hemos conversado con la gente del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, en Venezuela. Como ustedes saben, y para nuestros compañeros internacionales, en Venezuela estamos en un movimiento revolucionario que apoya el conocimiento libre y la democratización y la apropiación social del conocimiento, y por lo tanto desde estos entes estamos rompiendo esquemas tradicionales de dominación, como pueden ser las patentes, sobre todo aquellas patentes injustas que no permiten el desarrollo y la apropiación social de las tecnologías en nuestros países. Y entonces, en base a estas conversaciones que mantenemos, hemos dado cuenta de que hay que proponer una actualización al marco regulatorio de la Ley de Derecho de Autor en Venezuela, no solo por el tema de las nuevas tecnologías, que como les digo ya ha quedado desfasado, sino para adecuarlo a esta nueva visión de país que estamos impulsando, y hacerlo menos restrictivo, no utilizar el derecho de autor como un arma restrictiva del compartir de los conocimientos como se utiliza tradicionalmente en muchos países anglosajones, sino hacer todo lo contrario, hacer que la ley de derecho de autor, permitiéndole a los autores tener una remuneración justa, equitativa por sus obras de ingenio, permitiéndoles tener una vida digna, igualmente permita que el conocimiento y la información y las tecnologías puedan ser socializadas y puedan ser utilizadas para el bien colectivo y no para el bien solo de un grupo. Y aquí no estamos pensando, no pensemos en el autor fonográfico que en su casa hizo una canción con la guitarra y bueno, mira, estamos protegiéndole la obra y la comida de ese autor, porque muchas veces nos quieren manipular con esto. Aquí lo que estamos hablando es qué ocurre con las grandes corporaciones transnacionales que utilizan estas puertas legales que les damos para hacernos perpetuos consumidores de las tecnologías de información y no nos permiten apropiarnos y desarrollar nuestra propia tecnología y nuestro propio conocimiento. Como esta propuesta de adecuación legal entendemos que es un tema a largo plazo, consideramos desde el CNTI que se debe desarrollar una licencia venezolana que sea compatible con la licencia GPL y que a la vez se ajuste al marco legal vigente de la República. De nuevo, consideramos que esto es un trabajo que se debe hacer de forma colaborativa. Hay muchos entes del Estado que tienen estas mismas preocupaciones y trabajan en esta área del conocimiento. Hay muchas unidades productivas que se están conformando y se conforman y hacen vida alrededor de lo que es el software libre, y hay muchos emprendedores, hay muchos estudiantes universitarios que están y deben salir a fortalecer tanto estas unidades productivas como estas instituciones. Y por último, hay mucha comunidad, hay muchos ciudadanos que deben utilizar y deben aprovechar las ventajas que nos dan las tecnologías de información libre. Por lo tanto, entre todo este ecosistema de actores, debemos generar una licencia venezolana que permita, en primer lugar, respetar las cuatro libertades. Eso sería un primer objetivo. Respetar las cuatro libertades que son esenciales para el software libre. Un segundo objetivo sería que esa licencia fuera reconocida como compatible con GPL. Yo particularmente he hablado con el señor Richard Stallman acerca de esto, pero evidentemente esto tiene que ser un trabajo que se haga en base a propuestas concretas de lo que sería esta licencia. No es algo evidentemente que a Stallman le parezca lo adecuado, porque evidentemente sería granular un poco el esfuerzo que ha hecho GPL, que repito, tiene un 68% de utilización de los proyectos internacionales, pero a la vez GPL no provee un mecanismo que permita adaptar la GPL a los lenguajes y a las consideraciones legales de cada país, como por ejemplo si lo hacen las licencias Creative Commons, que aunque no van a, o no deben ser utilizadas, no se recomienda su utilización en programas informáticos, para aquellas otras obras del ingenio, como manuales, publicaciones, videos, audios, sí se recomienda y sí permite la licencia Creative Commons una adaptación tanto lingüística como jurídica a cada una de las jurisdicciones de nuestros países. TPL no tiene este mecanismo, no tiene esta ventaja. Por lo tanto, hay que buscar un punto intermedio y permitir una licencia que se ajuste al derecho de autor en Venezuela, o que por lo menos trate, en base a la legislación venezolana, el marco jurídico venezolano, limitar los riesgos que da el actual derecho de autor en Venezuela, la actual ley de derecho de autor en Venezuela, para prohibir y para por lo menos evitar que las modificaciones o la capacidad de modificación sobre las obras puedan ser limitadas posteriormente a la publicación de una obra bajo una licencia GPL compatible venezolana. Entonces, estas son las dos propuestas que tenemos nosotros, y me encantaría utilizar el espacio de tiempo que queda, que entiendo que no es mucho, para escuchar opiniones y sobre todo para reflexionar acerca de estas propuestas. Y bueno, aquí quedan unos contactos generales del CNT y de mi persona para cualquier